Mañana volveremos a empezar. Lo nuestro nunca, nunca terminó. Es tiempo de entender que todo fue un error. Locuras que son trampas del amor. Tratemos de olvidar lo que pasó. Lo nuestro nunca, nunca terminó. El tiempo pasará. Quedará, nos queda nuestro amor para olvidar. Son trampas del amor, debemos continuar lo que un día soñamos tú y yo. Son trampas del amor, debemos continuar lo que un día soñamos tú y yo. Mañana volveremos a empezar. Lo nuestro nunca, nunca terminó. Es tiempo de entender que todo fue un error. Locuras que son trampas del amor. Tratemos de olvidar lo que pasó. Lo nuestro nunca, nunca terminó. El tiempo pasará y